posible. Bueno, nos estamos perdiendo el partido de España. No le importa, ¿no? El partido de la Eurocopa. Si no tuviese nada que hacer, pues a lo mejor lo estaba viendo, pero vamos a ver, que no voy a decir, ay, yo no veo fútbol. Pues sí, lo veo, pero con discreción. Vamos, que si tengo que hacer otra cosa, no me pasa nada. Y en este caso sí tiene que hacer otra cosa, ¿eh? Efectivamente, para mí es más ilusionante, por lo menos explicarme. ¿Y por qué vuelve? Primero, empezar. Vamos a ver, yo no vuelvo porque nunca me fui. Realmente lo que yo dije en una rueda de prensa que di cuando terminó mi mandato de coordinador, lo que pasa es que están ustedes tan acostumbrados a que los dirigentes políticos digan una cosa, mañana sea otra, que no me miren. O sea, la culpa no es de ustedes, es nuestra. Dije, cambio de trinchera, pero no de lucha. Y desde que yo dejé de ser coordinador, pues Unidad Cívica por la República, Colectivo Prometeo, trabajos, asambleas, conferencias, charlas, cursos de formación, militante. O sea que yo he sido un hombre muy activo en la segunda fila en la que estoy, ¿no? Lo que ha pasado es que como consecuencia del documento que yo presenté en la dirección del PC, bueno, pues eso ha creado esta ola. Pero yo acabo el próximo domingo, no el otro, con la reunión que tiene la conferencia del PC, que va a aprobar su posición con respecto a Izquierda Unida. Acabo. Seguramente a la vuelta de las vacaciones, pues me esperará entrar en el debate de Izquierda Unida hasta la Asamblea Federal. Ya vamos ganando 1-0. La gloria es patria. Y esta vuelta, entre comillas, sí, bautizada por los otros, pero sí a la primera fila, ha hecho ruido, nota que ha podido, sí, a nivel interno de su partido. Sí, se ha hecho mucho ruido. Como siempre, se atribuyen intenciones. Generalmente no se ve lo que uno dice, sino qué intenciones traerá, con quién está, pues lo hemos visto con, se habla con fulanito, perenganito, cosas que yo siempre he pasado de ellas, ¿no? Yo, lo que yo he presentado, discutiendo si no estáis de acuerdo, ¿no? Esto no es en el fondo nada más que la filosofía que yo he tenido con el famoso programa, ¿no? Oye, hazme caso a lo que yo digo, rebátemelo o acéptamelo, pero no me analice las intenciones, porque las intenciones supongo que esas solamente las conoce Dios, dicen los creyentes, ¿no? En realidad, tampoco estás veterano en esto de la política, hay mucha gente que puede llevar su misma trayectoria, porque si empezamos a escarbar en la de Manuel Chávez, Alfonso Guerra o el propio Javier Arenas, también son veteranos, ¿no? Sí, aquí hay mucha gente ya que lleva trienio, quinquenio, sesenio y hasta milenio. Algunos, pero bueno. Sí, es muy curioso porque yo recuerdo que cuando el presidente de Venezuela, Chávez, planteó aquella reforma constitucional que entre otras cosas, entre muchas, contemplaba la posibilidad de reelección, gente como Chávez y demás empezaron a criticarlo, este angelito que lleva no sé cuántos quinquenios, ¿no? Y sobre todo en un país que en España permite la reelección del presidente de gobierno, ¿no? Pero como siempre es esta la máxima evangélica, ¿no? Que se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno. ¿Y por qué hace falta un partido fuerte de izquierda en España? Es que yo no considero a Izquierda Unida como partido. La considero como esto que hemos llamado, y si hay que cambiar el nombre, que se le cambie, Movimiento Político y Social. Hace falta una referencia de izquierdas, pero no solamente en el espectro electoral. Yo creo que la lucha de la izquierda está en una pierna en las instituciones y otra en la calle, creando lo que yo llamo sociedad paralela. Desde las organizaciones básicas más importantes, las cooperativas, consumidores, cooperativas o organizaciones de tipo cultural, que vayan cambiando los valores de la sociedad. Es decir, yo no asumo los valores imperantes en la sociedad. En eso discrepo de algunos análisis de algunos compañeros cuando dicen hay que abrirse a la sociedad. Sí, pero para intentar cambiarla, no para que ella me cambie. Vamos claros, ¿eh? Yo tengo unos valores que democráticamente debo insistir en que sean los que la sociedad los asuma, debatiendo con ella, porque yo puedo estar equivocado. Dicho de otra manera, y en símil, si abrís a la sociedad es que mañana, si gobernamos, hay que retransmitir más partidos de fútbol, pues yo no me abro a la sociedad, porque no estoy de acuerdo. Entonces, hay que abrirse para trabajar con ella, que ella se libere de sus alienaciones, ¿eh? que ella se dé cuenta de que la gente puede pensar, que puede crear. Eso es un trabajo nuestro, de otro institucional. Porque uno de nuestros graves problemas es que empezamos de una manera y hemos terminado de otra. No somos nada más que una apuesta política exclusivamente electoral. Eso no puede ser. Porque electoralmente ese hueco parece que se lo ha comido el PSOE, ¿no? Evidentemente, parece, ¿no? Se lo está comiendo el PSOE. No solamente se ha comido el de Izquierda Unida, sino el del PP. Uno de los problemas que tiene el PSOE es que se ha encontrado que no le ha quedado nada más que la bandera, España y las víctimas del terrorismo. Porque la política fiscal, la política de impuestos son exactamente iguales las de uno y la de otro. La política exterior, la política económica. Entonces el PP se ha encontrado que hay una fuerza que es como un océano, lo ha ido pillando todo. Y al PP también lo ha ido desalojando. Por eso cuando... Es que no están nada más que estos días con la bandera, es que no tienen otra cosa. ¿Y qué hay de izquierda en el gobierno de Zapatero? Usted, es que lo de la izquierda no son un gobierno que acepte la competitividad, el mercado, y que acepte el crecimiento a través del PIB, no es de izquierda. Puede ser progre, puede ser, pero es que yo llamo izquierda solamente a las personas y colectivos, vengan de donde vengan, ¿no? Anarquistas, ecologistas, que se cuestionan el sistema capitalista. Estamos en un momento en que está cambiando la civilización. No solamente por el cambio climático, es porque hemos llegado a un crecimiento económico que ya dicho ya no podemos seguir. Estamos tomando medidas como las que se anuncian en Europa de las 65 horas semanales. Usted sabe que la primera manifestación del 1 de mayo fue en 1890 para pedir las 8 horas. Y por tanto, 118 años más tarde vienen estos angelitos para poner 60-65. El no de los irlandeses coloca al llamado proyecto europeo, que no es tal, lo coloca ante el borde de su propia contradicción. ¿Me pueden decir por qué libertad de capitales, libertad de mercancía y no libertad de trabajadores? ¿Cómo se pueden conculcar los derechos humanos? ¿Cómo se pueden conculcar los derechos humanos desde Estados Unidos admitiendo la tortura o desde Italia haciendo lo que están intentando hacer con los inmigrantes? Porque están cambiando muchas cosas. Y esas cosas que están cambiando por mor de la economía, por mor de la globalización, obligan a un replanteamiento de lo que la izquierda tiene que hacer. Y de luego asumir estos valores es asumir el capitalismo más moderadamente, más matizadamente. Yo elimino derecha e izquierda, pero yo no digo que alguien no sea de izquierda como un insulto. Yo constato que puede que no lo sea, y es una constatación que no significa una minusvalorización. Por eso yo el gobierno de Zapatero lo puedo considerar en el espectro, que podríamos decir, del centro izquierda. De la izquierda, pues no. Pero vamos, que no es, por mi dicho, no es un insulto a Zapatero, es una constatación simplemente. Pero tanto han cambiado las cosas que ahora hasta la banca dice que pierde, ¿no? Hombre, los que dicen eso han perdido la vergüenza, naturalmente. Pues es cierto, a los banqueros que dicen que pierde, que han perdido la vergüenza. Pero otra cosa, ¿cómo va a perder la banca con los beneficios que tiene? Si hay un estudio hecho por ahí, no recuerdo el autor, lo leí hace poco tiempo, que la banca en España manda y mucho desde la restauración canovista, incluso con la República. La banca en estos momentos está haciendo una cosa que yo no sé si los trabajadores saben. A través de la creación de fondos de pensiones, la banca los maneja y los utiliza en sus especulaciones. Con el dinero de los trabajadores que quieren invertir para después tener una pensión digna, esos fondos de pensiones están detrás de toda la especulación energética, la especulación alimentaria. ¿Con cuál es el dinero que se maneja de la gente? Lo que dijo alguien, el capitalismo popular. Por eso yo, en fin, me he negado siempre a tener un fondo de pensiones, vivo de la mía. No, es una cuestión de principio para mí. ¿Estamos en crisis o en recesión? Esto se llama recesión, técnica. Se llama recesión. ¿Usted le va a dar 200 euros Zapatero también este mes? Pues no lo sé. Yo supongo que sí. Ya veré cuando vea mi nómina de jubilado, si me lo ha dado. Lo cual me parece una barbaridad. Y yo que he renunciado a ciertas cosas del Parlamento, pues estos los voy a cobrar, porque no sé dónde irían si renuncio, ¿no? Pero eso ha sido una medida francamente estúpida. Se trata simplemente de la política social de Harún al-Rashid, el califa de Bagdad, que salía alguna vez repartiendo monedas entre los mendigos de la ciudad y decían, hombre, es un hombre justo. Hombre, el hombre devuelve un poquito de lo mucho que ha robado. No es que Zapatero haya robado, entienden ustedes. Sí. Sino la política fiscal, ¿no? Está sacándole a los pobres y dándosela a los ricos. ¿Su plataforma o esta que está liderando tiene también miembros y miembras? Son personas. Yo esas disquisiciones lingüísticas no me gusta entrar, porque a partir de ahí se pierde mucha energía. El idioma se ha ido acumulando a través del tiempo y seguramente cambiará. Pero yo digo miembros, porque eso es lo correcto. Pero mañana la Real Academia, si dice que es correcto miembros, pues habrá que asumir que es miembros, ¿no? Tenemos una convención en el lenguaje, y es lo que dice la Real Academia. Pero sabiendo que la Real Academia se adapta a los tiempos y que lo que hoy no es correcto, mañana lo será. Pero vamos, yo no digo miembros, ¿no? No digo miembros ni jóvenes. Es muy parecido a lo que decía Guerra, ¿no? Coincide ahí mucho con él, ¿no? Sí, yo es que mi problema no es coincidir con nadie, sino en lo que coincido. Jamás he tenido problema en coincidir con nadie. Mi problema es en qué coincido. Eso es otra cosa. Que no tengo ningún complejo en eso, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que voy a coincidir con fulano, pero yo creo que no están seguros de lo que dicen. Si uno está seguro de una cosa y se entera que, oye, pues coincide con su enemigo más acérrimo, bueno, pues mira, coincidimos. Vamos, que no me preocupa. ¿Y no tiene la política que se está haciendo ahora mucho de pose, de artificialidad? Ahora y antes, ahora más. Sí, pero en eso somos responsables dos, usted y yo. Usted como lo que representa, yo como lo que represento en este momento, los dos. Entre ustedes y nosotros hemos creado un mundo falso. Nosotros les intoxicamos a ustedes, le damos primicias, les regañamos, les felicitamos cuando han dicho algo favorable a nosotros y los usamos para hacer declaraciones que no la gente no lee, sino los otros. Y ustedes, pues procuran sacar titulares. Por eso que entre usted y yo, en el momento en que representamos, tenemos jodido al mundo. Y en este nuevo camino que tiene que abrir Izquierda Unida, ¿quién vale de los que hay? Todo aquel que esté dispuesto a trabajar. Esto pasa, ¿qué traes en mano? ¿Vengas a trabajar? Hombre, uno ya conoce mucha gente y sabe más o menos la trayectoria que tiene, porque todos tenemos historia y todos respondemos de esa historia. Pero para mí, si aquí hay un acuerdo en torno a una manera de trabajar, yo creo que bienvenido sea todo el mundo, ¿no? Después ya veremos qué es lo que hay, ¿no? Yo a priori nunca descarto a nadie. Yo sé que el documento que yo encabezo, y que por cierto tiene ya más de 1000 personas que se han adherido a él, me dijeron por teléfono ayer, que estaba en Málaga, que llamaron, ya tenemos más de 1000 personas en Andalucía, más de 1000 personas. Ese documento, pues, que está recogido hoy por el PC, que ha presentado en el Consejo Político Federal la propuesta, recoge este documento, poniendo más cosas, ¿no? ¿Sí coinciden con él? Pues si yo he dicho que lo importante es la coincidencia en el programa, no me voy a desmentir yo mis propios principios. Es que ese tiene una historia, bueno, vamos a ver, cambia la historia a través de lo que está haciendo. Yo no puedo nunca descartar a nadie porque venga de. Siempre lo asumo en la medida en que se suma a lo que estamos haciendo. ¿Y Julio Anguita hasta dónde va a estar en este proyecto? Yo, pues hasta que termine la Asamblea General. Y si la Asamblea General de Izquierda Unida termina en un sentido positivo, a mi modo de entender, pues yo pediré entonces estar en una segunda o tercera fila, porque ahora mismo soy militante de base, pero para seguir trabajando, que es lo que he hecho siempre. O sea, que si alguien piensa que hay otras segundas intenciones, eso ya que lo vaya a quitar, sería un error político y sobre todo personal, no. Pero que yo pienso seguir trabajando hasta el día que me muera, si además lo dije, yo cambio de trinchera, pero no de pelea. Lo que no voy a estar, desde luego, es arriba de todo. Los carteles nunca. Hombre, algún día puede que me saquen un cartel, sea el Se Busca, por ejemplo, O que yo, no, tampoco, porque no iba a estar ninguna candidatura, no, los carteles no. Salvo alguno que ponga cuando vaya a dar una conferencia en un sitio, me suelen colocar carteles con fotografías hace 30 años, lo cual me favorece mucho, pero... ¿Dicen que Rosa Aguilar acabará en el PSOE o...? Yo tengo mis propios análisis, lo que pasa es que no estoy autorizado por mi conciencia a decirlo. Yo no atribuyo intenciones a nadie. Porque la historia ha constatado, en la historia del pasado, mucha gente de Izquierda Unida y fundamentalmente del PC se han pasado a PSOE. Desde Antonio Guterres, secretario general de Comisiones Obreras, hasta el PC, la nómina es que usted me deja media hora y me pongo a escribirle un tope de secreto frío. Y es curioso, ¿eh? Salvo Diego López Garrida, todos eran del PC. Y eso significa que cuando el PC, su dirigente, o alguno de sus dirigentes, le imputan a Izquierda Unida el origen de los problemas, digo, no. Recordar de dónde vienen todas las oleadas de gente de Nueva Izquierda. Vienen de la OIM Martín. Pero ese problema tenemos que resolverlo nosotros. Porque además, no, esto no es una elucubración, esto es sencillamente verlo, ¿no? Así que Rosa Aguilar pues, hará lo que tenga que hacer. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza alguna vez votar al PSOE? Pues mire usted, no. A mí, a lo más que me ha podido pasar por la cabeza ha sido votar en blanco. En determinado momento, no voy a decir cuál, ¿no? Me ha pasado por la cabeza. Pero eso no. Obviamente al PP tampoco, ¿no? No. ¿Por qué? Porque yo hubiese votado al PSOE si hubiese creído en determinado momento la teoría del mal menor. Pero como no creo que el PSOE sea un referente de izquierda, ni siquiera tibio, pues no. Además, yo lo he dicho muchas veces siendo candidato, ¿eh? Cuando es que nosotros no creemos en ninguna fuerza política, he hecho votar en blanco, que ese voto hace daño, hace reflexionar. Si fuese mayoritario el voto en blanco, puede que se hacía reflexionar a las fuerzas políticas. Porque eso significa un hombre que se levanta y una mujer va y vota. Y hace cola. ¿Eh? El otro voto, con mi respeto, porque también respeto a los que no van a votar, se queda en la duda de si se ha quedado acostado o se ha ido a la puerta. Pero el que va a votar es forma cola y vota en blanco. Y si algún día ese voto en blanco es mayoritario, es que esto cambia. Quitando de esta evaluación que le propongo a sus compañeros de partido, ¿en otro partido ve a alguien ahora en la primera línea que tenga las ideas claras, que diga, bueno, puedo estar de acuerdo con él, pero me parece que tiene sentido lo que dice? Que tenga las ideas claras. Vamos a ver, que hay mucha gente que tiene la idea clara. Botín, por ejemplo. Francisco González, el presidente del BBV, muy clarísimo. Skopovic, los Albertos, perfecto. Los formadores de opinión, de su profesión. Grandes mediáticos están al servicio de unas concepciones, lo tienen clarísimo. Generalmente es el mundo de la política donde hay menos gente con la idea. Ahí, a verlo ahí, ¿no? Pero donde abundan más en los mundos que acabo de decirlos. Muchísimo. ¿Estos días se ha quedado sin gasolina? ¿Tiene problema? No, porque yo el coche solamente lo utilizo cuando voy ahora. El resto de mi vida el coche no se usa. Por muchas razones. Yo utilizo, voy andando, vivo en una ciudad, es un poquito mayor que esta, pero un poquito más. Lo hago andando, o cojo un taxi, o cojo el autobús, que por un euro me planta en cualquier punto. No cojo el coche. Ahora, para venir aquí, diría. Así que el depósito lo tenía lleno, me voy a volver y llegaré todavía con litros suficiente para no volver a llenar hasta la semana que viene, que me voy a Toledo. Y ahí termino ya la peregrinación. Pero que le queda la de cabeza a buscar petróleo, ¿no? Sí, pero aparte del debate sobre la crisis energética que merece una reflexión aparte, ahora mismo el petróleo es consecuencia de la especulación. Están predominando lo que se llaman los mercados de futuro, tanto en el petróleo como en la alimentación. Gente que acapara, que compra ya con tiempo y por tanto fija unos precios, se mete un dinero. Hay especuladores, son los que están marcando el precio del petróleo. tenemos aquí a simple vista la Curia, la Plaza de Virrambla, conocerá supongo la historia, fue escenario hace 20 o 30 años de grandes concentraciones obreras, y aquí detuvieron al padre Quitián. Y aquí hubo un meeting de los 8 alcaldes de las 8 capitales de provincia de Andaluza, salvo Almería, que mandó a su primer teniente alcalde ahí, cuando todo el proceso de la autonomía andaluza. Cuando le tiraron también pasquines a Alberti, también sí, Joaquín, en la UCD. ¿Hay motivos ahora para que los obreros vuelvan a echarse a la calle? Sí, es para que no salieran a la calle. Porque lo que pasa es que los obreros y los asalariados, la dialéctica, el mundo todavía vive en la gran contradicción capital-trabajo. Pues hay otra, ¿eh? Crecimiento sostenido, medio ambiente, competitividad, todas esas cosas. Pero la contradicción capital-trabajo sigue siendo fundamental. Esa es la principal. Y si quiere usted capital, asalariados. No solamente los obreros, los asalariados. Y eso les afecta en su profesión, quiero decir, en la otra, en las demás allá. Pero hay una cosa, pasa en la época histórica, los asalariados a veces están dominados, y no por la fuerza, sino porque han asumido los valores de sus explotadores. Y hoy, los valores de la competitividad, del crecimiento sostenido, del comprar cosas, del consumismo, la han asumido todos. Y por eso son dominados, porque han aceptado los valores de su, digamos, enemigo, en el sentido de contrario. Pero, ¿cuánto ha cambiado las cosas, no? Porque en esta huelga también, en la sociedad, como que ha generado cierta antipatía, ¿no? La actitud de algunos huelguistas, o al final, cuando llevan 2 o 3 días de huelga, lo que se proyecta es una imagen ya bastante... Fíjate, el mundo... vivimos en una violencia permanente. El que haya especuladores del ladrillo, o del petróleo, o de los alimentos, eso es una acción violenta, pero sin sangre, aparente. El que suban las hipotecas como están subiendo es un acto gravísimo de violencia. El que haya empleo precario es un acto tremendo de violencia. Pero me parece que en eso somos mucho como las buenas familias del siglo XIX, que el pecado se haga pero que no se note al lado de la mesa estufa. Evidentemente en toda huelga hay acciones violentas. No es que uno esté de acuerdo, pero vamos, que tampoco me rasgo la escritura. También a veces la policía se pasa, ¿eh? O cuando los jueces dejan en la calle a ladrones, como el Tribunal Constitucional. ¿No es violencia la que hacen los aparatos de justicia con sus injusticias? Todo está lleno de injusticia y de violencia. De modo que menos regarnos las vestiduras y evitar que haya esa violencia. Por terminar como hemos empezado, ¿ganará España la Eurocopa? Mire usted, yo sé que esto no es muy político. Se me da una higa. Ha sido un placer entrevistar, que por lo menos dice algo cuando se pregunta, que no es tan habitual. Digo lo que pienso. No es tan habitual. Este es el documento. En los tiempos que se corren. ¿Sabéis que hay